La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, 7 minutos pasan de las 9:30 y queremos hablar de un estudio que se ha realizado de forma muy detallada y se ha contado muy bien cómo fue la dictadura de Franco en Elche. Y lo han hecho 3 historiadores de gran calado. Uno de ellos es muy conocido, Miguel Ors, director de la Cátedra Institucional Pere Ibarra. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Ros. Te han acompañado en esta aventura los historiadores Francisco Moreno y Juan Martínez Leal. El resultado, un libro de unas 500 páginas sobre el franquismo en Elche, 1939-1979. Pues bien, para ver cómo habéis contado literalmente esta historia que tenemos aquí, Miguel, este trabajo, ¿por qué? ¿Por qué lo habéis querido hacer? Además, 3 historiadores como los que acabo de presentar. Pues 3 jóvenes historiadores, ¿no? 3 jóvenes porque Paco tiene 80, 81, sí. Juan tiene 72 por ahí y yo tengo 67, es decir, y por tanto la juventud es lo que sobre todo nos ha unido, ¿no? La verdad es que hemos trabajado muchos años juntos en el Instituto Juan Giralver en la década de los 80 y 90, haciendo revistas canelobres o montando exposiciones, por ejemplo, sobre la masonería. Uh-huh. Y bueno, para mí ha sido una suerte porque han sido 2 maestros con los, por ejemplo, yo he aprendido a hablar gracias a Juan, ¿no? Juan Martínez, yo iba a congresos de historia con Juan y yo padecía el congreso y Juan lo disfrutaba, ¿no? Hasta que dices, bueno, aquí hay que disfrutar, ¿no? Claro. Y aprendes a no pasártelo tan mal, ¿no? Y a poder comer tranquilamente y luego hablar si tienes que hablar, ¿no? Y entonces, este libro empezó en torno al 2009, cuando empezamos a trabajar. Empecé a trabajar yo solo y empecé, lógicamente, pues por el 1 de abril del 39. Entonces yo vi que había 40 años y era muy difícil, ¿no? Entonces les llamé, les pedí auxilio y felizmente pues tuve la suerte de que hiciéramos un proyecto los 3. Yo creo que es un libro en ese sentido mucho más valioso por la contribución que de ellos dos. Uh-huh. Yo me he ocupado de los primeros 20 años, del 39 al 59. Es lógico porque tu tesis doctoral estaba más centrada en la represión de guerra y posguerra y conocí algo ese tiempo, ¿no? Juan se ha ocupado de la década de los 60 y Paco Moreno, Juan Martínez Leal, uh-huh, y Paco Moreno Sáez se ha ocupado del año 73 al año 79, es decir, el tardo, uh-huh, franquismo y la transición, ¿no? Entonces, claro, al final son 9 corporaciones municipales, 9 alcaldes, en total 125 hombres serían los que constituyeron la clase política del franquismo. Por tanto, 116 concejales y 9 alcaldes, todos hombres. Al final pensaron en incorporar alguna mujer, pero les faltó tiempo y no hubo ninguna mujer. Y fíjate, con muchas, hemos trabajado archivos, tanto en Elche, en Alicante, en Madrid, en Salamanca, en Ávila. Bueno, pero ha habido archivos que yo sí que me gustaría comentarlo, que no hemos podido trabajar. Por ejemplo, un archivo fundamental para nosotros hubiera sido el de Falange, ¿no? Pero es un archivo que se destruyó. Se destruyó por orden de un buen hombre, porque yo me acuerdo que lo entrevisté y personalmente pues no puedo más que hablar bien de Vicente Quiles Fuentes. Sí que es verdad que era más franquista que el propio Franco, yo creo, ¿no? Paco Moreno contó en la presentación una anécdota divertida, que es que cuando se plantea el Hospital de Elche, la inauguración, Vicente Quiles propone 3 nombres. Uno es Franco, el otro es Caudillo y el otro es Generalísimo Franco. Pero esas eran las 3 opciones o acuérdate de algo muy entretenido de contar, que en el año 74 se plantea en Elche, el ayuntamiento presidido por Vicente Quiles, plantea un premio literario denominado Caudillo de España, que además se lo explicaron a Franco, se lo explicaron personalmente a Franco. Franco no lo entendió porque lo entendió mal, ya estaba sordo, estaba teniente, no, a pesar de ser capitán general. Y Franco dijo, pero vamos a ver, ¿cómo yo, Francisco Franco, voy a recibir un premio que se llama Francisco Franco? ¿No creen ustedes que esto está fuera de lugar? Y se lo volvieron a explicar. Entonces el premio estaba dotado con un millón de pesetas del año 74, pero tú sabes que Elche es una ciudad inteligente, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces el premio se declaró desierto y entonces se quedó bien con el régimen y no hubo necesidad de gastar dinero público. Más allá de las anécdotas, que la verdad es que son muy elocuentes, vamos un poco a estructurar esta entrevista, porque has dicho que son tres etapas. Esto es un estudio de años, sí, y sí. Además que has necesitado la ayuda de dos historiadores de gran nivel y con un gran prestigio y con mucha experiencia. Vamos a la primera etapa, la tuya. Dinos unas cifras para hacernos una idea de cómo fue la represión franquista en Elche. Bueno, por ejemplo, ese es un trabajo que le debemos a Paco Moreno, que es, yo creo que es el hombre más, desde el punto de vista de la investigación histórica, el hombre más importante de la provincia de Alicante, con diferencia, desde mi punto de vista. Y mira que hay gente muy notable, ¿no? Pero él ha vaciado 20.000 fichas, nada menos, en el Archivo Histórico Provincial, y a Elche le corresponden 1.798 personas, es decir, 127 mujeres. Y hasta pues y en 1798 hombres y mujeres. Claro, eso es tal barbaridad, porque estamos hablando de una ciudad de 45.000 habitantes. 2.000 familias ilicitanas padecieron la represión, ¿no? Por eso, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho los tres... ¿De qué forma? Por ejemplo, ejecuciones... 32 fusilados, 9 penas de muerte conmutadas... sin ninguna razón jurídica, 37 condenados a 30 años de reclusión mayor, que por ejemplo se cumplía en el Dueso o en prisiones especialmente duras, y luego las condenas más habituales eran o 20 años o sobre todo 12 años y un día y 6 años y un día. Claro, la represión fue desproporcionada, pero también fue caótica. Porque claro, que estamos hablando de 500.000 de personas en España que pasaron por además piensa que es pasar por los tribunales militares o por la ley de represión de la masonería y el comunismo, por la ley de responsabilidades políticas, y siempre pongo el ejemplo de don Julio María López Orozco, que pasó por todo, ¿no? Es decir, por todas las leyes, y al final una de las personas más queridas de Elche pues acabó siendo condenado a 25 años de reclusión mayor por su condición de masón, ¿no? Es decir, estamos hablando de desproporción, pero estamos hablando también de caos. Es decir, por ejemplo, hay gente que es fusilada y luego le llega el perdón, la conmutación de la pena. Cuando ya está muerto. Cuando ya está fusilado. Y no es un caso aislado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, es muy diferente que te juzgue un tribunal militar en el año 39 a que te juzgue ya en el año 42 o 43. Bueno. Y entonces estamos hablando de esa desproporción. Y el caos, por ejemplo, se manifiesta en que una persona condenada a 12 años y un día puede salir mucho antes de la prisión que otra persona condenada a 6 años. O personas, por ejemplo, que luego se les añade el destierro y les toca irse a muy lejos de la ciudad de Elche, lo cual significa un añadido más para no salir indemne del asunto, ¿no? Está la gente que muere en la cárcel. Fíjate, a mí siempre me gusta recordar a Vicente Albarranch. ¿Quién es Vicente Albarranch? El mejor paisajista probablemente de la historia de Elche. Es decir, este tenía las manos manchadas de sangre, no, manchadas de óleo, ¿no? Que es el hombre lo que pinta. Y muere en la cárcel. Obviamente, está claro que no era de derecha ni iba a misa, está claro. Pero muere en la cárcel por pintar. Por pintar extraordinariamente bien. Sus paisajes siguen siendo... ¿Cómo es la condena de Vicente Albarranch? ¿Qué pone en su condena? Es militante comunista. Es rojo, claro, y punto. ¿Y qué pasa? Y esa es la represión. ¿Y qué pasa con las familias a lo largo de estos 40 años? Las familias de los rojos, ¿también estaban señaladas? ¿Pudieron salir? ¿Cómo...? Hombre, la represión feroz... fíjate que termina, por ejemplo, ya no hay fusilados. El último fusilado en la provincia de Alicante, se fusilan 725 personas, 20 mujeres y 705 hombres, ¿no? El último, que es ilicitano, se fusila en el año 45, ¿no? Y a partir de ahí hay otro tipo de represión. Pero quiero decir, fíjate, Paul Preston utiliza una expresión que a la España del franquismo le cabe, y hay gente que se escandalizará y que se escandalice, pero es la expresión de repugnantes estados policiales, ¿no? Y eso lo siguió siendo, y ponemos ejemplos hasta el año, hasta la propia transición. ¿Y qué diferencia hay entre la España de Franco, la Rumanía de Ceausescu o la República Democrática Alemana de Honecker? Pues muy poquita. Es decir, en todo caso, la Stasi o la Seguridad de la Stasi de Alemania o la Seguridad de Rumanía, pues pueden ser más eficaces, a lo mejor, que la policía española dedicada a esto, ¿no? No lo sé, pero estamos hablando de repugnantes estados policiales, hasta el final. Yo siempre, dime. Ponme un ejemplo de que ibas a hacer, ¿no? Claro, es decir, imagínate, por ejemplo, pues lo que le pasa, mira, pongo un ejemplo de Berlanga, si quieres, ¿no? Que es un señor que está en su casa, se llama José Martínez Miralles, y en julio del 46 es un alpargatero y es condenado a 6 días de cárcel, que no es mucho, por frases injuriosas contra el jefe del Estado. Pero el hombre estaba en su casa. Y entonces un vecino atento y patriota y delator, porque la delación es otro fenómeno, es decir, acuérdate de la frase, ¿quién es masón? El que está delante en el escalafón, ¿no? Entonces cuando ves, y el problema es que esas denuncias, no hay muchas, son brutales, pero no hay muchas, yo no he encontrado muchas en el Archivo Histórico Municipal de Elche, ¿no? Pero quiero decir, el maestro que denuncia en el año 39 a un compañero que sabe que lo va a hundir en la miseria, ¿no? Porque va a dejar de ser maestro, por ejemplo, hay médicos que dejan de que ya no pueden ejercer la medicina. Claro, imagínate, por ejemplo, el funcionario del Estado, que sobre todo considera que su trabajo es, bueno, es intocable, pues imagínate que en el año 39 todos los funcionarios del Estado dependían de un informe que... Policía. Mira, hay un profesor de instituto, cuyo nombre no voy a decir, un profesor de dibujo, y es la última pista que doy, denuncia a todos sus compañeros del claustro del Instituto del Che. Instituto que, por cierto, sabes que fue clausurado en el año 39, no el de Elche solo, sino todos los institutos que había creado la Segunda República, Orihuela, Gandía, hay unas cuantas ciudades más en Valencia, y el de Elche son clausurados. Claro, fíjate que el castigo significa que, por ejemplo, Elche tendrá un instituto laboral solo para hombres en el año 55, tendrán que pasar 15 años, y tendrá un instituto de segunda media, de enseñanza media, para hombres y mujeres en el año 63. Imagínate la debacle desde el punto de vista educativo, ¿no? Después de estudiar todos estos horrores, esta represión, ¿qué crees tú qué consecuencias ha traído para la evolución de la ciudad, para la sociedad ilicitana? Hombre, vamos a ver. Con Ramón Pastor fue, con la llegada de la democracia, tanta represión, ¿fue algo que marcó a esta sociedad como socialista? Fíjate que es bastante curioso. El PSOE gana las elecciones municipales con holgura y Ramón Pastor se convierte en primer alcalde. Y yo lo he comentado muchas veces con Paco Moreno y con Juan Martínez Leal y con otros compañeros. Es decir, el trabajo que se hizo hasta el año 39 fue de tal magnitud que 40 años después ellos ganan las elecciones prácticamente sin haber aparecido hasta ese momento, ¿no? Claro. Te pongo un solo ejemplo. El PSOE en Elche crea un periódico que se llama Trabajo en 1908. Luego ese periódico se llama El Obrero en los años 20. Ese periódico sale ininterrumpidamente entre 1908 y 1939. 30 años o 31 años, ¿no? Es decir, ese trabajo que se manifiesta, por ejemplo, en salir a la calle y explicar y conformar incluso una manera de entender la vida, por ejemplo, un socialista del año 15, si se casa por la iglesia, el resto se ríen de él, ¿no? Es decir, entonces, esa manera, ese trabajo enorme de hombres, de mujeres, que en torno a una ciudad industrial, pues fructifica, claro que sí, ¿no? Y bueno, y respecto a la represión, hombre, yo fíjate que hay una cosa que a mí me llama la atención, es que lo contamos ahora por primera vez. Sí. Y estamos, es decir, hace 40 años, es decir, este año hace 50 años que ETA asesinó a Carrero Blanco, ¿no? Y lo contamos ahora. Hay gente que nos dice, el otro día me asaltó uno por la calle y me dice, ¿pero por qué se escribiese estas cosas ahora? Y digo, hombre, alguna vez habrá que escribirlo. Además, es que nos dedicamos a esto, es decir, no, puedo hacer una historia de la petanca, pero no, es que no me ocupo de eso, ¿no? Es que, sí, estamos hablando de un periodo que está muy presente en la actualidad. Claro. Claro. ¿Y cómo lleváis esto, los historiadores? Porque se escribe mucho mejor sobre la Edad Media, que están todos muertos. O el neolítico es mucho más agradecido, ¿no? Más sencillo. ¿Cómo lo habéis llevado? Bueno, fíjate que escribir, yo eso, y además te lo he contado una vez, tenemos problemas morales, hasta dónde debes contar y hasta no puedes, hasta dónde no. Yo, por ejemplo, pienso en los nietos de las personas, ¿no? El franquismo tiene muchísima gente decente, es decir, porque que le sirvió, y también numerosos personajes indecentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate que en los años 40, que yo estoy a la época de los 45, sobre todo la década de los 40, no es una época de hambre, habría que añadirle un poquito más, hambruna. Y la hambruna, por ejemplo, se manifiesta, fíjate lo que te voy a leer en un segundo, ¿no? Uh-huh. Mira cómo se manifiesta la ¿un edicto o algo? No, informe de la policía, de la Guardia Municipal, del 13 de noviembre del 39. Y menciona con nombres y apellidos las responsables de 5 bares de prostitución, 5 en la calle Alfonso XII, 1 en el Cuartel Viejo, otro en la calle Jorge Juan, otro en Obispo Siuri, otro en la calle Ernesto Martínez Rivier y otro más en Huertos y Molinos. Además, menciona a menores de 16 y 17 años que se dedicaban a la prostitución con carácter ambulante. Esto es el resultado de la hambruna, ¿no? Yeah. Es decir, y además dices, pero no era lo del nacionalcatolicismo, sí, y un puticlub, ¿eh? Es decir, las dos cosas a la vez, porque tienen que ver con una época horrorosa desde el punto de vista de salir adelante. Piensa lo que significa la alimentación, piensa lo que son las medicinas. Yo me acuerdo de un médico que entrevisté, muy un poco bruto, francamente, porque me decía que Hitler era un patriota, pero me contó, por ejemplo, que él había mucha gente que no saludaba, o alguna gente que no saludaba, porque eran extraperlistas que mataban a la gente de hambre, ¿no? Es decir, tú tienes leche condensada, tienes algo que es muy valioso y lo cobras a precio de oro, ¿no? Y me decía que él recordaba a alguno de estos extraperlistas y no le respondía al saludo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y el papel de las mujeres? ¿Sufrieron más que los hombres durante estos 40 años en Elche? Bueno, yo creo... fíjate que en el caso de... Y hemos tratado de tenerlo en cuenta de principio a fin. Es decir, bueno, la mujer desde mucho antes ya estaba... Tú mira una fábrica de calzado, normal y corriente, pueden tener... No, no me refiero a las grandes, ¿no? Ripoll tenía 1.500 empleados, la viuda de Pérez, 700, la hiladora, etcétera, ¿no? Hay una serie de empresas que son casi extraordinarias por el número de gente que tiene. Ripoll o Facasa o estas que he mencionado, ¿no? Pero en la fábrica normal son 60-70 personas, 50-60 personas. La mitad o más de la mitad, o a veces las dos terceras partes son mujeres, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí se sale adelante a base de trabajar en una, en dos fábricas, de trabajar en casa. Fíjate, no solamente es cosa de las mujeres. En la década de los 40, en la década de los 50, yo lo más bonito que he hecho en mi vida, lo sabes bien, es igual que tú, que es entrevistar. Hemos entrevistado tanto Juan como Paco y yo, a veces conjuntamente, a veces cada uno por su cuenta, pero hemos entrevistado a falangistas, a carlistas, a comunistas, anarquistas, a monjas, a curas y a quien se nos ha puesto por delante, porque siempre aprendemos una lección nueva, ¿no? Y sobre todo escuchar y entender, porque no se trata tanto de lo decía Mar Bloch, no se trata tanto de juzgar como de entender. Con entender ya tenemos bastante, ¿no? Que cuesta mucho entender a veces, ¿no? Entonces, ya te digo, esa situación de tal pobreza, por ejemplo, la gente de los años 40 no tuvo infancia, no tuvo adolescencia, tuvo trabajo. Y hombres y mujeres y hombres, 8, 9 años se acababa la escolarización, en el mejor de los casos que hubiera habido escolarización, ¿no? Y a trabajar claro. De una manera brutal, ¿no? Elche ha sido una ciudad de trabajadores y de señoritos y señoritas. Ya está. Claro, entonces quiero decir, por ejemplo, ¿quién es? Fíjate que me lo contó un falangista, es decir, hacer el bachillerato en los años 30, 40 es un tal privilegio, claro, que te convierte, estás aislado por completo del resto de mortales, ¿no? Y entonces, pero fíjate, yo el otro día lo comentaba también en la presentación, para mí, por ejemplo, hay que ir a los archivos y pasarte unas cuantas miles de horas en los archivos para hacer un libro como este, ¿no? Pero el gozo de entrevistar a hombres y a mujeres, yo fíjate que incluso prefiero siempre, si me dan a elegir, prefiero antes una mujer que un hombre, ¿no? Porque cuando los viejos guerreros nos contaban la guerra, pues empezaban diciéndote, el 16 de agosto llegué a Puerto Llano, allí nos dieron un café con leche, que dice, joder, tú miras el reloj y dices, hasta que llegue el 1 de abril, la cosa va a ser larga, ¿no? Y en cambio, que una mujer saque adelante a su familia y cómo lo hace, tiene un poquito más de interés, ¿no? Pero yo me acuerdo que entrevisté a una, con dificultad, pero entrevisté a una a mujeres de la sección femenina, y una jefa de la sección femenina de principios de los años 40, y sabes de qué estoy hablando, sí. me dijo, dice, mira, es que la hija de una sirvienta tiene que seguir siendo sirvienta, porque si la hija de una sirvienta estudia una carrera, pues ya la sociedad se descompone. Entonces, fíjate, esa qué es... Duro. Pero esa es la mejor definición. Sí. Para eso se hizo una guerra civil y para eso se mantuvo una dictadura. Es decir, lo decían nuestras mamás y nuestros papás, cada ollica con su tapaderica. Por eso hay que leer este libro. Para después de este libro, ¿podemos decir que lo hemos superado? Mira, a mí, por ejemplo, el presentismo de la historia no me gusta nada. Es decir, no se puede... Vamos a ver, nosotros no hacemos un libro para que la gente vote una cosa o vote otra, ¿no? Es decir, como te puedes imaginar, intentamos entender. Yo soy poco optimista respecto a la historia. Por ejemplo, ¿sabes lo que hemos contado aquí? Pues con un poquito de suerte, el 15 o el 20% de la realidad. Porque los documentos no dan para más. Vale. ¿Y por qué se presentó ahora? Y no antes. ¿Qué ha pasado con la presentación de este libro? Porque fue la semana pasada en Clarisas. En Clarisas, en un sitio... Todos mis amigos no pudieron entrar. Efectivamente. Y encima venían de Alicante o de Santa Pola. Y yo pude entrar gracias a ti, porque me dijiste, ven con antelación, sí, porque igual no hay sitio para sentarse. Sí. Entonces, fue media hora. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Estamos, en primer lugar, vayan los agradecimientos. Estamos muy agradecidos al Instituto Juan Gil Albert. Por ejemplo, la directora Pilar Tebas, yo entendí que no nos dijera que no. Decirle que no a Paco Moreno, que ha publicado 86 libros gratis et amore, pues decirle que no a Paco Moreno es de juzgado de guardia. Y a Juan Martínez Leal, a mí me hubieran podido decir que no, pero a Paco Moreno no le podían decir que no, ¿no? Entonces, el libro... es decir, Pilar Tebas decidió que se publicaba antes de leerlo, incluso. Es decir, es de Paco Moreno y de Juan Martínez Leal, adelante con el libro. Entonces, y eso vaya por delante nuestro agradecimiento. Claro, luego vino la pandemia. Y se acumularon 86 libros para publicar. Uh-huh. Por eso, claro, el prólogo efectivamente es de octubre del 21 y el libro se ha publicado en diciembre del 2023, dos años después, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la cantidad de libros que se quedaron sin poderse publicar. De hecho, un amigo mío, que es Antonio Pames, ha hecho un libro magnífico sobre el Elche Club de Fútbol y el pobre está desesperado, porque no, si es que esto va... Si yo el otro día le decía, consolaba y le decía que te lo van a publicar, hombre, pero tranquilo, porque hay un atasco de muchísimo cuidado. ¿Y qué pasó con la elección del lugar? Bueno, es decir, hombre... ¿De quién dependió? Dependemos, lógicamente, el libro lo publica el Gil Albert y el Gil Albert decide dónde, cuándo y a qué hora, ¿no? Yo incluso había ofrecido la reserva de la sede de la UMH, que la tenemos a disposición, y pues el instituto decidió que se fuera en Clarisas. Claro, yo sabía que ahí caben 80 personas, ¿no? Sentadas, ¿no? Colé a todos los amigos que pude, pero llegó un momento, llegó el jefe de sala y no dejó entrar a nadie más, y pues no sé si 50, 60. Yo sí que sé que al día siguiente me tocó pedir disculpas a gente que había hecho el esfuerzo de venir, por ejemplo, de Alicante o de Crevillente o de Aspe o de otros sitios, y no pudieron entrar, y lo sentimos muchísimo, claro. pero bueno, también... Por eso alguien puede decir, de los que vinieron de fuera, ¿qué pasa en Elche? Sí. Que no deja... Hombre, si está el centro de congresos, que cabe bastante más gente, pues